Arañas de Marte. Una semana más, tras el éxito que tuvimos con la primera parte de Canciones Apocalípticas, pues vamos a ahondar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ha sido un éxito? Sí, sí, sí. Ha habido muchas entradas. Ya sabes que estas cosas venden. Es que nosotros, Iñaki, tenemos muchas entradas. ¡Pelo! Entre las entradas al blog y al iVoox y las entradas que tenemos en la cabeza, pues eso. Nos estamos petando. Bueno, queridos seres arácnidos, no nos vamos a explayar mucho en esta entrada porque tenemos cosa fina para poneros. Hasta ahora mismo, que suenan los anuncios. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, para este programa especial de Arañas de Marte, yo había elegido una canción de Anoni en la época de Anthony and the Johnsons, que se llama Another World. Es una canción y bueno, todo Anthony y Anoni en general a mí me transmite como fragilidad y a la vez fortaleza, pues que es algo que también tiene que ver con lo que estoy percibiendo pues como personalmente y comunitariamente globalmente en estos días, ¿no? Y ahí va, espero que disfrutéis la canción. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. The things that grow, I'm gonna miss the trees, I'm gonna miss the sun, I miss the animals, I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gone. Miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind been kissing me so long. Whoa.

is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Vamos a avanzar. Ahora vamos a poner... Iñaki, yo te quería hablar de la taxonomía de las canciones apocalípticas. Oh, pues venga, pues dale. No seré yo quien coarte tu libertad para expresar cualquier elemento, sobre todo si es friki o extraño, como parece que es el caso. Para aportar un poco de sistematización, un poco de orden a todo esto. O sea, estamos aquí fenomenal, poniendo canciones ahí a troche y moche, a chorrón. Y ya podemos empezar a establecer una mínima clasificación. Dísmela. No, por ejemplo, esta canción de Johnny Cash, que está como basada en trozos de sacados versos de la Biblia. Bueno, la Biblia no está rimada, pero bueno, está sacada de la Biblia. Habla de trozos del Apocalipsis y del libro de las Revelaciones y no sé qué, no sé cuántos. Y ya hemos puesto algunas canciones con temática bíblica, tomándosela más o menos en serio o con un espíritu más crítico, como en el caso de St. Vincent con Apocalypse Song o el Sinnerman de Nina Simone. Luego están canciones, que también vamos a escuchar alguna, que además los heavy son muy de esto, de canciones como de fin del mundo que no vamos a la mierda. O sea, ecológicas, sí, etcétera. Y luego hay otro tipo de canciones que son las de, bueno, yo le estoy diciendo que se acaba el mundo, pero esta canción no va de eso, pero quedaba bien, que es un poco el estilo que vamos a poner y que es la canción, yo creo que nos saldría a todas y a todos cuando nos piden una canción del fin del mundo. Me imagino que estás hablando de Is the End of the World as We Know It, de los REM. Obvio. De su disco Document de 1987. Bueno, ya os vamos, no sé si la palabra sería advertir, pero bueno, os vamos advirtiendo de que tenemos preparados por lo menos dos o tres programas sobre REM, sobre esa banda que merece que todo el mundo le rindamos un tributo y escuchemos sus temas de vez en cuando. ¿Qué podemos decir de este tema? Muchas cosas podemos escuchar de este tema, que por cierto ha salido en 3.000 películas y, por cierto, en dibujos animados yo la he visto en Los Simpson, en Futurama, en Padre de Familia, en todas las grandes. Sí, se ha prestado a muchas versiones, además, en diferentes claves. Sí, ¿sabes que esta canción estaba basada en una canción previa que no grabaron los REM, que se llamaba Public Service Announcement, y que después le sirvió para hacer Bad Day, que es un pedazo de tema impresionante, como tantos de los que han hecho los REM, que salió en un recopilatorio que hicieron más adelante. Precisamente en el recopilatorio titulado And I Feel Fine, que está sacado de The World. Sabes que Michael Stipe dice que la composición tomó como inspiración el Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. Pues sí, eso y un sueño que tuvo, que me pareció bastante divertido. Sí. Cuéntalo del sueño, cuéntalo. No, pues era un sueño en el que estaba en una fiesta de cumpleaños en el que todos los invitados, sus iniciales eran LB. O sea, estaban Leonard Bernstein, Leonidas Brezhnev, Lenny Bruce... todos esos. Lester Banks. Que salen en la canción. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. Seven games in a government for hire in a combat site. Left to us and coming in a hurry with the Furies breathing down. Yo, slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood running, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Y a todo esto, ya que de vez en cuando introducimos temas, ¿qué te parece cómo nos la ha jugado el Borbón, macho? Yo lo he flipado, ¿eh? Allá el día, ¿cuándo fue? Cuando se, el primer día de del confinamiento, un domingo allí por la tarde, nos suelta la historia aquella de que le quita, de que le retira a su padre el no sé qué, cuando él lo sabía desde hace un año, no había hecho nada. Es una puñetera vergüenza, vamos. O sea. Me da la sensación de que estaba bastante bien orquestado, porque... Los medios de comunicación, salvo ilustres excepciones, las de siempre, se pusieron a silbar mirando para otro lado, lo dejaron así en articulitos en pequeño y en dos días todo se había olvidado. Y hasta yo me había olvidado, hasta que lo has recordado tú ahora mismo, y que lo ha hecho muy bien. Yo espero que los movimientos republicanos, bueno, en general los movimientos democráticos, que republicanos, o sea... Esto no lo dejen pasar. En cuanto se acabe todo esto, no sé si dentro de 2 meses o 6 meses o cuándo, pero a ver, esto me parece un poco cachondeo, ¿no? Iñaki, yo no me quiero poner apocalíptico, pero ahora que dices, utilizas el verbo esperar y partido político, la típica encuesta, la típica apuesta. ¿Tú qué crees? ¿Que esta crisis nos va a ayudar a comprender que debemos de cambiar nuestra manera de actuar como humanos y a construir sociedades más participativas, a querernos más, a repartir, es que abrir las fronteras o lo otro? No me quiero poner cínico. O sea, es que, por un lado, claro, sí. No, a ver, yo me conformaría con que avanzáramos un poquitín en algo y ya. Quiero decir, porque no tengo una visión maravillosa del ser humano y de su devenir y de su actuar, pero bueno, a lo mejor nos sirve, yo quiero quedarme con que a lo mejor sirve para apuntalar determinadas cosas y seguir luchando por ellas, no lo sé, la verdad que lo veremos, ¿no? Lo veremos, en fin. Bueno, vamos, nos estamos deprimiendo. Vamos a poner una canción que también es apocalíptica y por lo tanto tiene su punto depresivo. Vamos a alegrarnos con una canción apocalíptica, Iñaki. Eso es. Que es tan grandilocuente esta canción, bueno, como es la banda Muse, ¿no? Con su Apocalypse, Please. ¿Se dice Apocalypse o Apocalypse? Apocalypse. Yo diría Apocalypse Now. Sí, Apocalypse, ¿no? Bueno, pues Apocalypse, Please, de su disco Absolution del 2003. Una banda que a Sir no le gusta mucho y, sin embargo, a mí me parece que tiene discos bien interesantes. En concreto este, el Absolution, me parece un discazo. Y es una canción, pues bueno, muy teatral, muy eso, del fin del mundo y del apocalipsis. Una canción que la grabaron, fíjate, que la grabaron o pensaron... No, la grabaron. No hay una versión por ahí con orquesta y todo. Pero, vamos, el propio Bellamy, el vocalista, dijo que era como demasiado. Fíjate, ya es demasiado. O sea, la canción en sí ya es demasiado. Pero bueno, ya era como ya rizar el rizo por todas esquinas. Vamos a continuar con otra banda, una banda maravillosa, una de las bandas señeras del grunge, de la cual hablaremos más adelante cuando volvamos a hacer algún programa con nuestro amigo Asier Odriozola, que tenemos pendiente por ahí sobre la historia del grunge. Pero vamos con Soundgarden. Sí, la banda de Chris Cornell y sus colegas que lo petaron en el año 94 con este disco, Supper Unknown. Era un single tras otro, ese disco, además así como muy variado. Sí, Black Hole Sun, que va de un agujero negro, ¿no? Pues sí, se ve que Chris Cornell, compositor de la canción, escuchó esa idea, Black Hole Sun, mientras iba conduciendo en la radio. Le gustó para el título de una canción y compuso una letra bastante ominosa alrededor de esas tres palabras. Chris Cornell dice que a la gente le gustaba mucho, curiosamente se dejaba llevar mucho por la canción y le gustaba mucho la canción, pero que nadie se paraba a pensar en la letra. O sea que había poca gente que se paraba a pensar en lo de, ¿no? El sol este negro. El agujero negro que todo lo come y todo lo traga. Esta fue una de las canciones, por cierto, de las que se prohibieron en muchísimas estaciones de radio en el 2001, después de lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, para que no se contaminaran las mentes norteamericanas. Black hole sun, won't you? ¿Qué te parece si ponemos otra de nuestras peticiones? En este caso la de uno de nuestros grandes seguidores, que también suele interactuar bastante con nosotros y nos pide cosas, como es Unai Zarraolandia. Y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos pide y lo ponemos. Bueno, chicos, hola, Arañas de Marte. Pues a ver, el confinamiento, ¿cómo lo llevo? Mal del todo no. Tengo aquí a mi... Vivo con la perrita Kira, mi amiga perruna, y dos gatunos, Duca y Foxy, y hace más llevadero esto. También sinceramente decir que no he tenido ningún familiar ni conocido que haya pasado por esto del coronavirus, y hace que no haya bajones emocionales, ¿no? Hubiera sido muchísimo más difícil afrontar esto. Y qué más deciros, que la televisión es una basura, las televisiones privadas son la mayor lacra, una de las mayores lacras de la historia de la humanidad, son gentuza, y poco más que decir. El tema que elijo es del gran Adrian Belew, se titula Only a Dream. Oh! Buen tema este, ¿eh, Asier? Que hemos escuchado de Adrian Belew. Pues sí, sí, sí. El ex King Crimson. Y un alegato, ese alegato antitelevisivo de Unai. Que yo que compartimos completamente. Las televisiones... Y luego se podría hacer una subdivisión. Dentro de todo eso que dices que es una basura, ya podríamos hacer incluso subdivisiones. Por ejemplo, yo, si a mí me quitan Telecinco del dial, iba a decir dial, no se dice, ¿no? De los canales, vamos, si pasara de una a otra sin pasar por Telecinco, por ejemplo, no me importaría, no lo notaría en ningún momento. Y yo lo que haría sería ampliar un poco el rango y no solo a las televisiones, sino a bastantes medios de comunicación que nos rodean y nos... comillas, informan. Bueno, vamos a otra de estas otras de las secciones de esta clasificación tan sesuda que había hecho yo previamente. Dale, dale. Pues a los Megadeth, que en el año 1992, en plena eclosión del grunge, con Nirvana, uh-huh, Pearl Jam y Soundgarden ahí petándolo a saco, consiguieron retarles y ponerse a su altura en términos de éxito y repercusión con un disco de metal, de thrash metal del, vamos, del canónico. Canónigos están muy ricos en ensalada. Es una canción que en realidad, como el disco, va sobre la temática ecológica, sobre la extinción de las especies, sobre la extinción a la que estamos llevando los seres humanos a la biodiversidad de este planeta. Y bueno, pues vamos a escuchar, ¿no? Countdown to Extinction. Shot in cold blood, no chance to fight. Stage set, now pay the price. An ego boast, don't think twice. Acknowledge the battle's unfair. You pull the hammer without a care. Squeeze the trigger that makes you mad. Pseudo safari, the hunt is canned. We'll be right back. Iñaki, me parece muy, muy cookie que este disco recibiera por su temática precisamente en favor de los derechos de los animales el premio Doris Day. ¿Ves qué bien? Doris Day entregando a los Megadeth. Ahí, vamos, Doris Day. El premio Doris Day entregado a los Megadeth. Ahí, a lo mejor fue ella y todo. Eso no sabemos. En mano. Eso no sabemos. Vamos a avanzar. Vamos a Prince, a 1999. Su tema y su disco del año 82. Es un discazo, un disco doble, con una portada muy bonita ahí, con el 1999 dibujado, pintado, de colorines, que podría servir, digamos, como banda sonora para el fin del mundo, ¿no? Una banda sonora realmente bailable y súper chula. Pues sí, porque en realidad el título no es ninguna tontería. 1999 es justo el año previo al 2000, donde ya desde varias décadas antes pues se estaba preconizando todo tipo de tragedias, desastres y movidas cuando llegara el año 2000. El milenarismo. Pues, en fin, los augurios eran terribles. Entonces Prince decía, lo que vamos a hacer es pasárnoslo bien en 1999. Pues por lo que pueda pasar y porque sí. Claro que sí, Prince, claro que sí, hombre. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Hola, queridos amigos oyentes de las Arañas de Marte. Con respecto a la... Soy Buster. Músico de Bilbao, y respecto a la pregunta de qué tema me parece el más apocalíptico, pues vamos a ver, yo creo que hay un montón de ellos, sobre todo en cantidad de grupos heavies, rock progresivo y tal. Yo diría que la última parte de Fracture, del Starless and Bible Black de King Crimson. Yo diría que la tercera impresión de Carneville de Emerson, Lake and Palmer. Pero realmente, si hay una música que me... Bueno, aparte de, por ejemplo, la pieza de Gustav Holst en la Suite de los Planetas, un clásico del siglo pasado. We'll be right back. Yo diría que el tema más apocalíptico, o el trozo más apocalíptico que he escuchado, yo creo que es la última parte de la I Want You See So Heavy de los Beatles, de Abbey Road, la última canción que cierra la primera cara. Esa segunda parte, ya cuando aparecen varios trozos de la canción, pero una vez que a la tercera o la cuarta vez, ya cuando aparece y ya va hasta el final, yo creo que es lo más apocalíptico que he escuchado en un disco. Eso es lo que me parece. Seguramente me dejaré cosas, pero de momento el I Want You See So Heavy, la última parte de esa canción, es tremenda. Bueno, espero que con esto os haya aclarado o hecho una idea de lo que me parece más apocalíptico. Besos a todo el mundo y ánimo.